En breve retornamos con más Discos de Oro en Radio Nacional. Radio Nacional, donde nadie más llega. No podemos entender la actualidad de nuestro país si no estamos al tanto de lo que sucede en todas sus regiones. Por eso, ahora te traemos el Informativo Regional. Noticias, enlaces y análisis periodístico con enfoque en nuestras regiones. El Informativo Regional. Sábados a las 7 de la noche, aquí por Radio Nacional. En Cabana, escucha Radio Nacional, 101.3 FM. Ahora, Radio Nacional llega a ti con un sonido renovado. Mejoramos nuestra tecnología de procesamiento de audio para ofrecer a nuestros oyentes una nueva y mejor experiencia de escuchar radio. Disfruta de tus programas favoritos con una nueva calidad de sonido. IRTP y Radio Nacional al servicio de todos los peruanos. Radio Nacional, donde nadie más llega. 6 de la tarde con 30 minutos en Discos de Oro aquí en Radio Nacional, el momento esperado, nuestro bloque de 100% pura nueva ola. Vámonos a este viaje tan esperado por toda la familia peruana. Recordemos aquí en Discos de Oro. Al mirar de improviso esa ventana, era un cuerpo hermoso, de figura juvenil, que a través del cristal yo me impresioné y la amé. Desde esa vez, esa ventana testigo que no olvidaré. Para poder vivir así.

la vida no espera y el tiempo se va. La vida no espera y el tiempo se va. De oro en Radio Nacional. Luego del colegio siempre me esperaba él, por ese camino largo de un amanecer, con sus manos blandas hacia barcos de papel. Hoy recuerdo a su risa de niño como ayer. Te vuelvo hoy a descubrirte mi canción, a renacer en el silencio de la flor. Los chistes absurdos adolecen de tierno, contando las últimas monedas que en el bolsillo le quedaron, y me dejabas el sabor de un cigarrillo. Pero adolescente en algún lugar. A ver, algunos WhatsApp. Hola, mi nombre es Marisol González, soy de San Juan de Miraflores. Gracias, Marisol, por escucharnos. Muchísimas gracias. También quiero saludar a otra oyente, en este caso, oyentes. Hola, qué hermoso programa. Un saludo para mi hermano Héctor, que está en Winchester, USA, Estados Unidos. La canción Sentimientos de Morris Albert, quisiera escucharla. La oíamos mucho cuando éramos jóvenes con los amigos. Gracias por ponerla. Margarita Wong está en Surco, Lima. Buenas tardes, Pedro. Como todos los días viendo su lindo programa, por favor, podría enviar saludos de cumpleaños para mi sobrino Antonio Villalobos Miranda, que el día de mañana está de cumpleaños. Saludos de su tía Gloria Villalobos Romero y su abuelita Pepita Embreña. A ver, ¿quién más me envía? A ver, buenas noches, amigos. Recuerdos, discos de oro. Saludos desde Arequipa. Gracias por su compañía. Dios mediante. Atentamente, la señora Loaiza. Muchísimas gracias. Un saludo especial, dice, para mi compañera de toda la vida, Nelly Seminario. Gracias. Mi nombre es Arturo Ayala. Arturo, saluda a Nelly. Gracias a ustedes por su sintonía. Vamos con la música. Nos despedimos hasta el día lunes, 4 en punto de la tarde. Que pasen un lindo fin de semana. Que Dios los bendiga a todos. Se quedan con Los Cuatro Brillantes. Chao. Donde nadie más llega. Ahora puedes disfrutar de Radio Nacional en vivo y también a la carta desde nuestro canal de YouTube. Ingresa y disfruta de las transmisiones en vivo de tus programas favoritos. ¿Cómo están? ¡Buenos días! O busca los programas anteriores y míralos cuando quieras. Y hoy tenemos un programa de alto calibre. Nos vemos en el YouTube de Radio Nacional. ¿En qué fue de tu vida? Nos embarcamos en una conversación inolvidable con la actriz Atilia Boschetti. Yo siento que el ser actriz es en realidad la expresión más cercana a lo que somos nosotros. Somos personajes. Bueno. Yo siento que somos, que soy un personaje. Yo, Atilia es un personaje dentro de esta ficción que es la vida. ¿Qué fue de tu vida? Disfruta la entrevista completa en nuestro canal de YouTube y escucha el programa en vivo cada domingo a las 11 de la mañana, aquí por Radio Nacional. En Omate, Villa de San Lino de Omate, escucha Radio Nacional 100.1 FM. Criollismo Nacional. Nuestras voces, nuestra herencia, nuestra cultura. Valses, marineras, festejos y las dos. Lo mejor de nuestro repertorio criollo. Tradición que sigue viva, con una mirada contemporánea y un micrófono abierto para los nuevos artistas. Acompaña a Socorro Sampén y Zoraida Arias los sábados y domingos al mediodía por Radio Nacional 103.9 FM. Criollismo Nacional, la voz viva de nuestra identidad. Radio Nacional, donde nadie más llega. Esto es lo que está pasando en el Perú, en sus regiones y en el mundo. Estos son los titulares. 7:02 p.m. La modernización del terminal portuario multipropósito de Eten marcará un antes y un después en el desarrollo económico de Lambayeque y otras regiones del nororiente, afirmó la presidenta Dina Boluarte durante el lanzamiento de esta mega obra. El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra las 4 personas indicadas como sospechosas del ataque con artefactos explosivos en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu en la provincia de Trujillo. Una docente de la institución educativa privada Virgen del Perpetuo Socorro en Tumbes fue detenido tras ser acusado de realizar tocamientos indebidos a una de sus alumnas. Según informaciones preliminares, alumnos y docentes auxiliaron al estudiante, quien logró escapar del docente y pedir ayuda. 3 obreros perdieron la vida hoy tras el colapso de un muro de contención en una obra de construcción ubicada en el distrito de San Borja. El suceso habría ocurrido aparentemente producto de la mala maniobra de una retroexcavadora. El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Martín Alejandro Efio Dávila, chofer del bus de la empresa Real Star, que el pasado jueves protagonizó un fatal accidente de tránsito en la vía de evitamiento en el distrito de Ate. 7:03 p.m. Aquí comienza el informativo, edición regional.